antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dua Lipa lanza Future Nostalgia. La cantante estrenó finalmente su segundo álbum de estudio, compuesto por 11 canciones de la mano del sello Warner Music. Es un disco que bien podría ser traído de los 90 y adaptado a las tecnologías de los 2000, con letras contingentes del siglo XXI, mezclando a la perfección el futuro y el pasado. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.